y Universidad. ¿Alguna vez soñaste pasear por todo México? ¿Contemplar el verde de la naturaleza y el azul de los mares? Nosotros también lo soñamos. Por eso protegimos 91 millones de hectáreas de tierra y mar. Reforzamos la inspección, vigilancia y seguridad ambiental. Reforestamos 1 millón de hectáreas de bosques, selvas y manglares. Contigo hicimos la administración más ambientalista de toda la historia. Pues que lo bueno siga contando. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Gobierno de la República. Radio Universidad, transmitiendo en Mérida, Yucatán, México, en las frecuencias 1120 kHz en amplitud modulada con 1000 watts de potencia y 103.9 MHz en frecuencia modulada con 5000 watts de potencia. En internet www.radio.uadi.mx. Nuestros estudios están ubicados en la calle 60, número 491A, esquina con 57. XERUY y XHERUY, Radio Universidad. Radio Universidad y Kinowadi presentan. Y al día siguiente, cuando despertó, la bestia seguía ahí. Los ojos de la bestia. Hablemos de cine sin concesiones. Los ojos de la bestia. ¿Crees que te gusta el cine? Pues mira a la bestia a los ojos y la bestia te regresará la mirada. Los ojos de la bestia. Los ojos de la bestia. Los ojos de la bestia, sabemos que es su favorito de siempre, desde luego, como cada martes a las 7 de la noche. Recuerden que, bueno, la vez pasada estuvimos a las 8, por cierto, evento en que coincidieron las fuerzas empresariales, civiles y los astros. Políticas, y no, bueno, nos hagamos tontos, políticas. Incluso hasta los astros son políticos, si gustas. Y tuvimos nuestro programa una hora después de la hora acostumbrada, pero hoy regresamos a nuestro horario habitual. Y me acompaña, bueno, antes de que me regañe al que voy a presentar ahorita, yo soy Jorge Cortázar. Y aquí, a mi derecha, está Manuel Alejandro Escofier, coproductor y co-conductor de este programa. Buenas noches, Manuel. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Es muy grato tenerte no solo en voz, sino también en cuerpo presente. Sí, vez. Bueno, no sé, hay gente que discutiría tal afirmación, pero bueno, estamos acá y además no estamos solos. A mí me complace mucho las invitadas que tenemos para este programa. Como habrá notado, vamos a tener a dos invitadas. Una de ellas está por llegar. Estoy seguro que una vez que llegue aquí a la cabina, vamos a darle un par de minutos para que recupere el aliento, para que no saben de dónde estamos ubicados. Saben que estamos en el edificio central de la UADY, pero no que estamos en el último condenado piso, que no aguanta, ni un pulmón aguanta. No tienen idea de lo que sufrimos al subir cada martes acá. Sí, Alejandro tiene que limpiarse de la sangre que está escupiendo desde el segundo piso. Y bueno, está con nosotros Lolbe González, escritora, y también, como ya estábamos planeando hacer una especie de club de los transfugas de la psicología, también es psicóloga. Bienvenida, Lolbe. Hola, ¿qué tal, Jorge? Buenas noches. Buenas noches. También está por llegar Silvia Alicia Manzanilla, también escritora y también investigadora independiente en el área de letras. Y ¿por qué estamos haciendo esta reunión, esta conversación que estamos compartiendo con ustedes aquí en Radio Universidad 103.9 FM? Es que creo que no pocos de nosotros, quienes amamos el cine, nos gusta el cine y vemos cine con mucha frecuencia, nos topamos con ciertas obras cinematográficas que han sido inspiradas por alguna obra literaria, mayor o menor, larga o corta, y donde el resultado puede ser que sea muy satisfactorio. Muchos diríamos, me incluyo, que la gran mayoría de las adaptaciones cinematográficas de alguna obra literaria suelen ser algo menos que insatisfactorias. Así que nos permitimos compartir una especie de juego con todos ustedes y con nuestras invitadas. Es, si tuviera una oportunidad, digamos que fuéramos así unos ejecutivos. Si fuéramos un Cuarón o Cuarones. Yo. O Guillermo del Toro, que ahorita tenemos pues carta blanca para hacer lo que queramos, porque somos los reyes del mundo. Supongamos, creo que ni Cuarón ni Guillermo del Toro lo tienen. Guillermo aún. Del Toro sí. Guillermo del Toro sí. Pero no nos desviemos. Si pudiéramos nosotros elegir una obra literaria cuya versión cinematográfica no existe aún, ¿cuál sería esta? ¿Por qué habría, en primer lugar, que pasar de un lenguaje, de un código, de una estructura literaria, de la letra escrita, a un medio cinematográfico audiovisual? Y además, yo creo que también es un juego que estamos nosotros proponiendo, nosotros hacer aquí por el mero disfrute, por el mero placer con nuestras invitadas, pero también es un juego que todo el que ha leído un libro que lo atrapa, creo que ha hecho en algún momento, ¿no? Estarlo leyendo y tratar de imaginárselo como una película, incluso ponerle cara de actores a los personajes o tratar de imaginar cómo sería si lo tomara algún director en particular. Por la cara que está poniendo Jorge, creo que soy el único que ha hecho ese juego. Y si es así, pues ni modo, estoy solito. Pero estoy seguro que entre ustedes que nos escuchan hay alguno que lo ha hecho, no se hagan. Bueno, sé que tú lo has hecho también en algún momento. En alguna ocasión, pero fíjate, ya entraremos más en la carnita del asunto. Pero cuando ya leo algún libro, y tal vez se deba que lo último que he leído ha sido más bien ensayo sociológico e histórico, aunque no dejo leer cada vez que puedo ficción. De pronto tengo estos rostros, estos cuerpos, esos ambientes, esos lugares y situaciones, tonos, atmósferas, sonidos incluso. Logro darle un rostro muy preciso o al menos un rostro conocido, aunque sí definitivamente es tentador. A mí, bueno, que he estado involucrado en la creación en cine, sí me ha un poquito chiflado el asunto de ponerme a fantasear. Si hiciera esta novela, si pudiera yo adaptar esta novela, ¿con quién sería? Y lo chistoso es que haciendo un poquito de investigación me doy cuenta que algunas de las cosas que a mí me gustaría adaptar ya se han hecho. Sí, suele pasar. Pero también me he topado con muchas otras que aún no. Pero permítame, voy a abrir la puerta a nuestra invitada, a Silvia, que acaba de llegar. Y yo creo que mientras hacemos eso, aprovechamos para cederle a nuestra primera mitad al micrófono y para que no crea que solamente estamos hablando nosotros dos y ella se va a quedar callada, al contrario. Adelante. No sé si quieras empezar tú comentando algo, añadiendo algo de lo que estamos mencionando. Bueno, pues en mi experiencia leyendo, a mí se me ha pasado que me parece que algunas obras se prestan muchísimo más para una adaptación al cine, que incluso por el lenguaje que utilizan, por las imágenes, por las descripciones tan plásticas, o a lo mejor porque más que narrar acerca del interior de un personaje, narran sucesos y con eso caracterizan. De hecho, mientras uno lee y se va haciendo esa construcción, pues normal que se hace un lector de la historia, etcétera. Y bueno, pues acaba de llegar nuestra segunda, pero no por eso menos importante, invitada. A Silvia Alicia Manzanilla, bienvenida. Ahorita nos estábamos abriendo y forcejeando en la puerta casi casi. Hola Silvia venir. Alicia, bienvenida. Hola. Tiene como que dos lados esta moneda. Por un lado está la existencia de obras literarias que han sido adaptadas al cine y uno se pregunta, bueno, ¿vale la pena o no? Porque hacerlo, y también está este otro ejercicio del que estábamos empezando a hablar sobre si hay alguna novela, cuento, cualquier, o incluso pieza teatral, como texto, que mereciera, por cualquier oscura razón, una adaptación cinematográfica, y es algo en lo que pues en algún momento aquí los presentes hemos caído. Y si fuera así, si tú tienes alguna en particular, como seguramente la tiene Lolbe, estoy absolutamente convencido que Manuel lo tiene, ¿cuál sería, o más bien, antes de entrar en qué obra sería, creo que partiendo de lo que decía Lolbe hace un momento, con qué elementos? Yo veo que traes un cerro de libros, me imagino que son tus propuestas. Ah, muy bien. ¿Con qué características tendría que contar una obra literaria para ser susceptible de pasar al medio cinematográfico? Rayos, llegando y buena pregunta. Bueno, hablando desde la literatura, en realidad, que es a lo que me dedico y pensando en las posibilidades que da el cine, yo diría que casi cualquiera. El asunto, me parece, es en cuál es el propósito. Y es ahí donde entra por completo el trabajo de adaptación, creo, ¿no? Que es fundamental. Hay muchas obras que yo creo que siempre dicen que el libro es mejor que la novela, casi siempre. Que la película, perdón. Casi siempre. Yo creo que no. Yo tampoco. No creo, necesariamente siempre. Creo que ese es a veces un prejuicio que se tiene por darle autoridad a lo impreso y pensar que el cine, como es algo más nuevo, como suele ser algo mucho más comercial. O más popular, por lo menos. Más popular. Con menos pedigrí. O que llega más gente, que es más fácil de digerir, que es más fácil que alguien se vaya aún 4 horas a ver una película a que se siente 3 a leer una novela, ¿no? Pero creo que no es así. Hay algunas películas que logran algo que, cada quien sus gustos, para mí al menos, en algunos casos, es mejor la película, ¿no? Ok, voy a hacer una pregunta que tal vez sea aún peor, es la segunda y esta está apenas recuperando el aliento. Partiendo de lo que acaba de comentar Silvia, ¿hay algún caso como este que ustedes conozcan o que hayan tenido contacto con? Por ejemplo, una película que supere en alguna medida a la obra literaria. Ya sé que estás pensando. Sí, sí. Pero primero las damas, primero las invitadas. Que supere el libro. Sí. Bueno, no es que yo esté en desacuerdo con lo que comenta Silvia Alicia, pero sí pienso que además de esta razón por la que suele decirse que es mejor el libro, lo que pasa es que también en la mente de un lector, pues los recursos son ilimitados. Entonces está difícil que el cine, a menos que tenga una propuesta pues bastante, diversa, innovadora, pueda llenar eso que los lectores se han creado mientras estaban conociendo la obra, ¿no? Entonces, yo no, tal vez no he visto las suficientes películas, pero no lo he sentido así, no puedo pensar ahora en alguna película que me parezca que sea mejor que el libro que yo haya visto. Como yo ya sabía que me iban a preguntar eso, pensé en una, la verdad, y traje, que es, a ver, retrocedo un poco, haciéndole justicia también a lo que dice Lolbe. Creo que en muchas ocasiones cuando ocurre lo que estamos comentando, suele ser muchas veces una actualización. La película actualiza una novela ya viejita, ¿no? Por la razón que sea. Entonces, nos llega un poco más, tal vez, nos parece como, no sé si más propositiva, porque sería como bastante tonto. O le da tal vez otro significado. Sí. O modifica cosas que, bueno, ahora veremos. Yo escogí el ejemplo de Carol. ¿No? Que, porque luego se me van las cosas, traje que, se publicó en el 51 con seudónimo, por el tema, y en el 89 ya se reeditó como Carol. Antes era El precio de la sal, nada más. Y ahora es Carol, y luego, y viene ya con la firma de la autora. Entonces, bueno, es una aceptación, ¿no? Y claro que 30 años no pasan en vano. Y del 89 a 2015 tampoco pasan en vano. Entonces, bueno, digamos que a mí lo que me pareció muy interesante de esa película es que modifica muchas cosas. Modifica, por ejemplo, el carácter de los hombres en esa novela. Son mucho más violentos, más incomprensivos, más... Más de la época, ¿no? Exactamente, yo creo que sí. Aunque tampoco mejoran en el 89, digamos. No, de hecho nunca mejoran. No, en la película sí, porque bueno. Y entonces eso me pareció como un plus, porque no lo lleva a un plano de buenos y malos, que creo que en la novela se presta un poquito para eso, sino que es sencillamente una historia de amor, y bueno, a veces eso pasa y hay gente involucrada, dañada, que ve perdido lo que cree que va a ser su felicidad de largo y bueno, ocurre que en eso es un hombre. Y podría ocurrir que es una mujer y tanta, ¿no? Entonces me parece que es un poquito más contemporáneo, voy a decir, ahora. Y en la época fue mucho tabú, mucho problema. Entonces eso me pareció interesante, aunque también omiten partes como Carol abandonando a Therese a su suerte y la otra toma un coche y se va a ver qué hace con su vida porque no se halla, ¿no? Entonces podríamos decir, ahí lo hacen mucho más breve y la mejor amiga va a buscarla, ¿no? Entonces todo solucionado y tan tan. En la otra es más fuerte el abandono. Entonces creo que es ahí también un poquito parcial en cuanto a no dar esa imagen tan desapegado, qué sé yo, pero bueno, todo se ve con eso. Bueno, después de que ya me spoilearon tanto la película como la novela. No, la película ya la vi, la novela no la he visto, pero ahorita ya quiero leerla con lo que me dijiste. ¿Qué les parece si empezamos a jugar el juego que habíamos dicho? No, pero dije sobre cuál es la película que supera el libro según tú. Ah, bueno, tengo, yo se me ocurren dos ejemplos. Bueno, voy a decir uno para no quitar mucho tiempo. Uno muy obvio y muy conocido. Y quien haya leído la novela original creo que estará de acuerdo conmigo. El Padrino. O sea, El Padrino, la novela de Mario Puzo, hay que decirlo. Es una película, es una novela de explotación en muchos sentidos. O sea, novela de aeropuerto. Sí, y no es una que yo diga particularmente buena, pero es interesante leerla para entender lo inteligente que es Francis Ford Coppola, no solo como director, sino como adaptador, porque él sabe muy bien qué agarrar de ella para hacer una gran película y dejar fuera todo lo demás, que como él dice, son cosas que a él no le interesaban. Hay todo un capítulo que explica por qué Sonny Corleone le ponía los cuernos a su esposa y tiene que ver con el hecho de que su aparato reproductor era demasiado grande y le lastimaba a su esposa cuando tenían relaciones. O sea, hay todo un capítulo dedicado a explicar eso. Entonces dices, ¿a qué viene el caso? Espérate, ¿no? Que va a venir la versión con las escenas eliminadas. Que por cierto, pues no me podría importar menos porque no la voy a ver. Yo me quedo con la que conozco, ¿no? Pero sí. ¿Y tú? Yo creo que no me he topado aún con algo así. Mira. Bueno, sí, y estoy seguro que me voy a ganar el odio de mucha gente y me voy a empezar a, no sé, a parapetar por si de repente están... entre esa gente. Suelta la bomba. No, recapacite. Es que mira, va... Suelta la bomba, primero había visto, había leído la novela de La insoportable levedad del ser. Ah. Y luego me enteré que había la película. Y dije, ok, vamos a ver la película. Y debo decir que vi esta película un poco de manera subrepticia porque no me era posible conseguirla. Y me creo que para variar, me va a acusar de delincuente otra vez aquí mi compañero, pero fue una copia pirata. Y la vi y dije, bueno, como que habían cosas que sí reconocía un poco del libro. Pero seguía regresando al libro y volví a... es un caso más curioso. Regresé al libro tiempo después, me dio ganas de leerlo otra vez, no sé por qué diablos. Y no lo soporté. Pues ahí sí coincido contigo. Y luego, yo odié el libro. Y luego vi la película y dije, esa película es una porquería. Con todo y que... fíjate que fue una de las primeras... El director Philip Kaufman, que también junto con su esposa hizo la adaptación, me parece, de la novela, como que han tenido esta... Tuvieron por un breve tiempo una fijación con este tipo de temas y autores, porque creo que fue tiempo después que hicieron una adaptación que me pareció muy interesante, Henry and June, basado en parte de los diarios de Anne Rice. Y la película a mí me impresionó en el sentido que empezaba a ver otro cine y decía, ¿estaré viendo una porno o estoy viendo una película? Digo, así de inocente toda. Bueno, yo sé que todavía como lo que me pasó a mí con Azul, de Kieslowski. Ajá, pero ¿qué es eso que tiene porno? No, que yo pensé que era porno y resulta que no era porno. Bueno, en fin. Ya la estaba viendo. Ajá. Exacto. No, y fue una película que sí, evidentemente, pues fue una gran introducción para, no solo para Henry Miller, para Anne Rice y Uma Thurman. Y cuando leí, eso sí, leí tiempo después parte de los diarios en los que se basaron para hacer la película, dije, bueno, aquí vemos dos obras que sí hay evidentemente hay una comunicación entre ellas dos, pero son por su en su propio terreno, son algo independiente, es algo muy raro, porque justamente por la estructura de un diario, que además tuvo que ser más o menos editado para hacer cierto sentido, a modo de ser presentado como novela, porque no estaba, digamos, la versión que tenía no estaba presentado como diarios de Anais Nin, sino era Henry Miller, su esposa y yo. Ese era el título en español con el que se movió la novela. Y ahí vemos cómo, digamos que habían partes de los diarios que me encantaron y que me dejaron horas pensando y reflexionando, y habían partes que sentía que se arrastraba mucho, y es tal vez una de las cosas que tiene a su favor y en contra el cine, es como, si bien se extiende demasiado en describir las partes de un personaje, o bien es ciertos estadios de reflexión de algún otro personaje, en el caso de Anais Nin, es donde el cine de repente puede ganar un poco en ese sentido para ser un poquito más sucinto, pero al mismo tiempo tiene que perder ciertas cosas que también pueden ser muy ricas para la misma narración cinematográfica. Pero hay una economía de tiempo y que también hay imperativos comerciales para ser exhibidas en una sala de cine. Yo rescataría mucho lo que Silvia Alicia mencionó hace un momento del propósito. O sea, ¿para qué hacer esto? Porque, o sea, ¿qué reconozco yo en este material que tiene un potencial que puede ser llevado exitosamente al medio? ¿Y por qué me interesa en particular? O sea, ¿qué tema o qué aspecto de esta obra me interesa en particular explorar? Una vez que ya tienes eso, ya con base a eso tú puedes, como tú dices, elegir qué quitar, qué poner, qué añadir, qué inventar. Pero si no hay un punto de vista previo en la adaptación, una visión detrás de la adaptación, yo creo que ese es el problema de muchas adaptaciones. Se piensan en términos comerciales, se piensan en términos de mercadotecnia, perdón, se me lenguó la traba, pero muchas veces no hay, más allá de lo económico, una visión de por qué y qué en específico de esto a mí me interesa explorar. Eso es lo que hizo Cronenberg con Almuerzo Desnudo, esta novela de William Burroughs, y todo el mundo durante décadas consideró como infilmable. Él dijo, bueno, es que no voy a hacer Almuerzo Desnudo per se, voy a agarrar los aspectos o elementos tanto de Almuerzo Desnudo como de la vida de William Burroughs que a mí me interesa, y con eso voy a hacer una película de David Cronenberg, que ver con insectos, con fluidos corporales, con estas cosas locas que ya todo el mundo sabe que él maneja en su cine, ¿no? Pues sí, ahora bien, tú proponías, y no sé si todos estamos preparados para jugar el juego este. Pues yo sí, pero no sé ustedes. Sí, sí. Hagamos esto. Como estamos ya básicamente a la mitad del programa, vamos a meter una pausa musical para afinar nuestras propuestas, nuestro pitch de película. ¿Y qué canción vamos a escuchar hoy, tío Jorge Carlos? Ay, bueno, mira, la canción no tiene mucho sentido, pero nada más está ocurriendo últimamente porque me dio ninguna la gana de las ponerla. Canciones que traes tienen mucho sentido. Algunas sí, algunas un poquito más que otras, pero me acordé justamente hablando de relación libros, el cine, y en ese caso con la música, estamos hablando de una pieza del compositor inglés nacido en Alemania, Max Richter. Es tal vez una de las piezas más conocidas y que ha sido usada hasta la náusea en muchas películas. Últimamente en la película Arrival se utilizó al principio y al final. Ah. Es On the Nature of Daylight, de su obra, de su segundo disco llamado The Blue Notebooks, en donde tiene como particularidad la introducción al disco, bueno, no lo escucharemos acá, tiene a la actriz Tilda Swinton leyendo fragmentos de Kafka, y donde hace este ejercicio Max Richter a lo largo del libro. Y es una pieza muy bella, muy emocional, y bueno, espero que la disfruten. De los 6 minutos solo usaremos 3 para poder echarle rollo a nuestro pitch de adaptación cinematográfica. Pues esto es Max Richter, On the Nature of Daylight. En un momento más, la bestia vuelve a rugir. Los ojos de la bestia, los ojos de la bestia. No le cambies. Radio Universidad, transmitiendo en Mérida, Yucatán, México, en las frecuencias 1120 kHz en amplitud modulada y 103.9 MHz en frecuencia modulada. Nuestro teléfono es el 924-9214. Radio Universidad. Radio Universidad. Impacto Universitario. La investigación académica como parte fundamental del desarrollo. Acompaña a la maestra Alma Acuña todos los martes y jueves a las 10 horas y en repetición a las 20:30 horas. Impacto Universitario. En Radio Universidad, tu alternativa. ¿Alguna vez soñaste pasear por todo México? ¿Contemplar el verde de la naturaleza y el azul de los mares? Nosotros también lo soñamos. Por eso protegimos 91 millones de hectáreas de tierra y mar. Reforzamos la inspección, vigilancia y seguridad ambiental. Reforestamos 1 millón de hectáreas de bosques, selvas y manglares. Contigo hicimos la administración más ambientalista de toda la historia. Unidos haremos que lo bueno siga contando. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Gobierno de la República. Una vez más, la bestia ha despertado. Los ojos de la bestia, los ojos de la bestia. Continúa con nosotros. Hola, estamos de vuelta aquí en Los Ojos de la Bestia. Gracias por acompañarnos aún en esta noche de noviembre, en donde vamos a hacer un juego bastante macabro y perverso. Pero antes de ello, vamos a nuestros acostumbrados anuncios parroquiales. Manuel, ¿tienes algo para nosotros? No, gracias. No, cierto, Manuel. Sí, sí tengo. Y una buena noticia para todos aquellos que hace un par de meses se quedaron desilusionados porque tuvimos que posponer la proyección de la comedia de Alexander Payne, Ciudadana Ruth, y seguida de la mesa de discusión El aborto, cuestión de vida, de elección o de fanatismo. Originalmente el 14 de septiembre íbamos a proyectar la película y tener esta mesa de discusión en la videosala del Centro Cultural Universitario. Se tuvo que posponer y, sin embargo, la buena noticia es que este viernes 23 de noviembre, este viernes que viene a las 19 horas, vamos a retomar, bueno, retomar, más bien vamos a formalmente a proyectar la película y a tener esta mesa de discusión. Entonces, ya saben, este es el debut como director de Alexander Payne, a quien conocemos con otras comedias como ¿cómo se llama la de Jack Nicholson? El señor Smith. Exactamente, el señor Smith. Election con Matthew Broderick. También Los Nebraska. Descendientes con George Clooney. Nebraska también. Entonces, si les gusta ese tipo de humor que Alexander Payne maneja, salen con Paul Giamatti. Si les gusta ese tipo de humor, pues Ciudadana Ruth es una película muy provocativa que habla de una manera muy original de un tema muy polarizador que le echa lo satírico a ambos lados del tema, y se las recomendamos ampliamente. Entonces, reitero, este viernes 23 de noviembre a las 19 horas en la videosala del Centro Cultural Universitario, también conocido como el edificio central de la UADY, en la calle 60 por 57 Centro. La entrada es libre. Bueno, pues una vez ya, pues están todos invitados y realmente vale la pena ver esta película y agarrarse las greñas al final en la discusión en la mesa panel. Pues bien, vamos a empezar el juego. No sé quién quiere lanzar, pichear su primera propuesta. Recordemos, estas son nuestras propuestas para hacer alguna adaptación cinematográfica basada en una obra literaria y que, bueno, con la condición que no haya sido hecha previamente. Gente con mucho dinero que quiera apoyar estas propuestas, pues están nuestros contactos en Facebook, los vamos a dar al final. Y bien, ¿quién se avienta al ruedo de primero? A ver, ¿quién? Yo. A ver, venga, lo ve. Bueno, pues mi propuesta sería Salón de Belleza de Mario Bellatín, esta novela que se publicó en 1994 y que habla acerca de este lugar que es un salón de belleza que se convierte poco a poco en una especie de, le llaman moridero en la novela, a donde van a llegar sobre todo hombres que están enfermos, no se nos dice de qué, y que todo el tiempo maneja este simbolismo de los peces y la pecera y pues la vida que se va transformando, ¿no? De un lugar lleno de peces que era el mayor anhelo del protagonista, dueño de este salón de belleza, y que de pronto se va llenando de moho, los peces se van muriendo y van ocurriendo diferentes cosas con los personajes. Creo que podría ser una buena candidata para ser adaptada a cine porque no da demasiada explicación acerca del mundo interior de los personajes, pero las acciones son contundentes y porque además hay un simbolismo muy marcado en todo esto que tiene que ver pues con la belleza que se va degradando, las peceras que también se van echando a perder, y también por la forma en la que está estructurada la novela, ¿no? Que va avanzando en un tiempo lineal que en algunas ocasiones tiene estos momentos de analepsis o de flashback y que luego se retoma la historia, ¿no? Pienso que podría quedar como una buena película. Pues es una novela que sí leí y de hecho hasta yo había pensado, ¿cómo se vería esto en cine? Y de pronto me metí en problemas muy serios porque, bueno, a ver, sería una película muy deprimente, yo no tengo problemas con eso. Pero justamente algo que a mí me viene a la mente, toda la cuestión visual que tiene que ver alrededor y debe ser algo muy claustrofóbico y cómo reflejar justamente todos estos temas que tienen que ver con la decadencia, la descomposición y prácticamente la desaparición, y es como un final muy abierto que tiene, sí, esta novela. Pues me parece una propuesta muy muy interesante. Has pensado, por ejemplo, si llevaras más allá esta fantasía de realizarla en cine, ¿a quién te imaginarías como el narrador si lo viéramos en pantalla? Pues mira, no se me ocurre quién podría ser el narrador, no lo pensé de esa forma, pero más bien de lo que pensé acerca, ajá, de la adaptación sería que una dificultad es que en el texto queda indefinida la enfermedad, ¿no? Okay. Y es justamente parte de la risa de este. Uno puede inferir, por supuesto, y hay varias hipótesis, ¿no? Pero lo bueno de esto es que queda en indefinición y en una película quizá, pues precisamente por los recursos que se tienen que utilizar, pues las pistas visuales podrían descartar una enfermedad o sugerir otra, ¿no? Ah, okay. Entonces creo que esa podría ser una dificultad. Ok, bueno, ahí está la primera propuesta. A ver, no sé, Silvia, Manuel. Bueno, coincido con lo que han señalado ahora, justamente Jorge y Lolbe, en cuanto a que al momento de representar en una película se toma una decisión. Muchas veces se tiene que tomar una decisión. Y lo que decías, Jorge, también de no sabría cómo representar esto, porque se puede dar por el lado deprimente o el lado con... puede ser terrible, pero aún así permitir la risa. Entonces, creo que es una línea muy tenue en el cine que se puede trazar. En cambio, en las novelas es un poquito más fácil, ¿no? Yo había pensado en... es un poco tramposa mi propuesta, porque había pensado en Cartucho, que para muchos puede ser una novela, para muchos no es una novela. Está en la frontera, yo creo que se puede estudiar como novela, se puede estudiar como una colección de cuentos, pero el asunto es que si a la niña la representas igual en cada una de las viñetas, estás asumiendo que hay una identidad ahí entre toda la entre la niña de todo esto, temporal también, porque da unos pequeñitos saltos, son muy sutiles, en un caso no es nada sutil, ya es una mujer mayor, una joven. Pero me parecería como interesante el que hagan esa propuesta, y también porque no tiene nombre el personaje. Y hace un momento comentaba, hicieron un corto adaptado de una de las viñetas y dice ahí, no he visto el corto, dice ahí que la niña se llama Nelly. Entonces esa es una postura que no viene en los textos, que no se puede derivar de ahí, sino del prólogo, donde ella dice que reelabora aquello a partir de sus experiencias de infancia. Y bueno, la pregunta es en qué medida se lo podemos atribuir directamente. ¿no? Y solo rápido, otra que tengo es El invitado, de Vangelis Hatzianidis, un griego, que a mí me pareció muy buena la novela, porque se presta mucho lo que decía Lola, porque pensé una que fuera muy difícil y una que fuera relativamente fácil, ¿no? Uh-huh. Aunque no tanto. La del invitado es un joven que tiene necesidades económicas, conoce un hombre muy extraño que lo cita en un hotel y le hace una propuesta de darle dinero, una cantidad específica y un espacio para habitar, a cambio de que colabore con 5 personas que pueden hacer con él lo que quieran. Lo entrevistan, que pueden tocarlo, no es una cuestión como tan macabra como puede parecer, pero podría involucrar sexo y cualquier otra cosa. Entonces, bueno, este accede y luego se va preguntando por qué lo invitan, por qué a él, y en algún punto descubre que no es el primero. Entonces, de ahí se organiza, o sea, se arma toda la búsqueda que este hace para averiguar de qué va ese grupo, ¿no? Y me parece, es una novela muy buena, creo, y sería como interesante para mí. Pues bien, aquí yo sí secundo eso, porque ya, gracias Silvia, yo leí esta novela hace ya como un par de años. Y yo ya tengo la tarea de 2 novelas que no he leído, que son muy interesantes y que las tengo que leer para igual imaginarme todo esto, ¿no? ¿Cómo sería? Algo, perdón, ya con un poquito de la ventaja de también conocer la novela, algo que me gustó mucho de esta novela y que es muy cinematográfico y que puede ser irritante para incluso un público de cine, es que los escenarios, al ser todo aparte una remembranza, es un recuerdo, los recuerdos son difusos por momentos. Uh-huh. Incluso el personaje narrador duda si estaba aquí o estaba allá, si eso se veía así o se veía allá. Y el tomar esas decisiones en términos cinematográficos creo que puede ser muy, muy, muy, muy interesante y realmente abrir el campo de no solo de descriptivo en cuanto a la imagen y el sonido, sino Este anclaje en una realidad tan tangible, que es una de las cuestiones que supuestamente hacen al cine, la materialidad de la imagen. Y sí, maldita sea, la quiero hacer. Ok, a ver, Manuel. Bueno, tenía yo pensado una propuesta, incluso traje el libro, pero decidí cambiarla de último minuto porque acabo de tener una inspiración, no sé si llamarle divina, pero tuve una inspiración. Chequen esto, el Maleus Maleficarum. El martillo de las brujas, no sé si lo conocen. Es el, si tristemente, sí. El mayor tratado europeo de persecución, tortura y quema en la Edad Media. Adaptar eso. Y fíjense qué interesante. Es un libro que está, sí, muy grotesco, muy horroroso, lo que ustedes quieran. Pero llega un momento en que para mí es todo eso, ese aspecto grotesco, horroroso y todo lo que quieran, adquiere un matiz muy absurdo, muy, muy absurdo, al grado de parecer cómico. O sea, la lógica que ponen ese tratado para definir qué es una bruja, cómo saber si es una bruja, se me hace muy absurdo, muy, muy, muy, muy ridículo, al punto de que hubo pasajes en los que yo vi o vislumbré cierta posibilidad de humor. Entonces yo la recontextualizaría como una comedia muy, muy negra, muy satírica, ¿no? Sobre todo de esas épocas y de cómo también esa misoginia y ese machismo puede trasladarse a la época de hoy. Y para dirigirla, chécate nada más a quién tendría yo en mente. Ahorita que acabo de ver La muerte de Stalin y volví a ver In the Loop, yo creo que Armando Iannucci sería más que perfecto, sí, para llevar el Maleus Maleficarum en tono de comedia negra al siglo XXI. Ya que soy un miserable sin sentido del humor, yo pensé, cuando lo dijiste, sí, pensé en Pierpaolo Pasolini, justamente por... Pues si estuviera vivo. Sí, sí. Claro. De hecho, podríamos picharlo de esa manera. La comedia negra que Pierpaolo Pasolini haría si estuviera vivo todavía. Imagínate. O mira, pero en el peor de los casos se convierte en un tutorial de YouTube. O en un musical. Maleus Maleficarum, el musical. Ok, creo que acabo de darle muchas ideas a alguna persona allá afuera que me las va a robar inmediatamente, pero bueno no hay que pagar derechos, eso te puedo decir. Así que, pues, el Maleus Maleficarum es de dominio público, no necesitas pagar derechos. Sí, así nada es. Más que te es. Eso es lo mejor de todo. A ver, ¿a quién le vas a darle para que te componga la partitura? No lo sé, pero mejor dinos tu pitch. Bueno, hay una... Aquí yo estoy siendo todavía aún más tramposo, porque creo que esta novela no cabría en una película, pienso como un proyecto de serie tipo Netflix. que sería su... ejecutivos de Netflix, tomen nota por los payasos. Y emprendedores. No, y de hecho no tuve la curiosidad de averiguar, porque puede uno averiguar cuáles son las novelas o obras literarias en general que ya han sido, cuyos derechos han sido adquiridos. Incluso, por ejemplo, los Detectives Salvajes de Bolaño, los derechos para adaptación cinematográfica fueron adquiridos hace como 10 años. Y claro, tiene una caducidad, así que, y fueron productores mexicanos los que los adquirieron. Wow. Pero no ha habido, vaya, no se ha hablado de que esté en producción. Igual nada más están así aseguraditos por si a algún loco se le ocurre pues echar a andar esto. Y si hablamos de Detectives Salvajes, a mí me encanta particularmente el primer episodio, Mexicanos Perdidos en México, es el que más me gusta. Además, la novela ya como que se me cae un poco. Pero bueno, mi propuesta es una novela relativamente reciente, y se nota que cuando digo relativamente reciente, una novela que tiene 18 años, como es La Casa de Hojas, House of Leaves, de Mark Danielewski. Y esto fue, había pasado también por Palinuro, porque se haya muerto Fernando del Paso recientemente. Para nada, eso no tuvo nada que ver. Bueno, para es una novela que leí que me puso totalmente de cabeza en muchos sentidos, y que me gusta mucho, y que me costó mucho trabajo conseguirla porque estuvo sin editar mucho tiempo, se agotó y se sacó hasta hace no mucho. Pero La Casa de Hojas de Mark Danielewski es de esas novelas que se consideran entre que... no es un bestseller tipo Stephen King, pero tuvo un gran éxito. Y es esta cuestión que también llegó a detestar profundamente cuando se le llega a endilgar el adjetivo de postmoderno. Es una novela que es varias a la vez. No, no es Rayuela, no es onda tipo Rayuela, no. Es una novela como si las películas de found footage se hubieran convertido en novela. Tenemos un personaje que narra el encuentro de ciertos documentos, una novela gigantesca, documentos dispersos en un departamento que va a ocupar. Eso es el prólogo. Y entonces él dice, voy a publicar esta novela. Si estás leyendo esto, es que esto es, tenía que salir, y si no, yo voy a morir. Y mientras estoy diciendo esto, dice el narrador, estoy encerrado en este cuarto, la sangre que tengo en mis manos no es mía, etcétera, etcétera. Y luego comienza la novela, que está construida con base a artículos periodísticos, reseñas cinematográficas, ensayos sociológicos sobre un documental que no existe. Y es un documental que realizó un fotógrafo, que se llama, el documental se llama The Navidson Record, que pone muchas cámaras en su casa para documentar su vida familiar. Él ha sido un fotógrafo que viajaba y que estaba a punto de perder su familia por sus constantes viajes, etcétera, etcétera, hasta que un buen día descubre que el pasillo de su casa, tardaba mucho tiempo recorrerlo para salir por la ventana, y afuera del pasillo no correspondía el afuera con el adentro. Y a medida que avanza la novela, ese pasillo se convierte en un espacio infinito. Y mientras esto ocurre, el narrador que nos prologó la película, el libro, empieza a introducirse en la novela como notas a pie que van inundando la novela. Oye, pero eso suena todo un reto. Pero eso es lo que hace interesante. Espérense. Luego, al meterse en un laberinto, que es un laberinto, este espacio infinito que se abre, el libro se convierte en laberinto. Tienes que voltearlo, tienes que hacer... O sea, es literalmente un laberinto en el cual me perdí y tuve que interrumpir la lectura. El caso es que las posibilidades que tiene en términos de desarrollo de un proyecto cinematográfico de largo aliento, ya con el éxito que han tenido, por ejemplo, las series en plataformas, creo que da para crear todo universo que me parece fascinante. Es una novela que, aunque no la pude terminar de leer porque literalmente me perdí en el maldito laberinto, se ha quedado conmigo y a cada rato pienso en ella. Y dudo que haya algún insensato que quiera o que pueda otro insensato que quiera hacer algo. Pero te voy a decir una cosa, y no sé si nuestras invitadas estén de acuerdo conmigo. Yo, precisamente porque cuando dije que es un reto, lo dije en el mejor de los sentidos, lo dije como un cumplido. Claro, pues si lo haces miniserie, yo creo que dejaría de ser tanto un reto, porque le estarías dando al espectador la opción de poder digerirlo de manera más calmada en episodios. Puede ser que no necesariamente, pero yo creo que sería mucho más interesante como reto, como desafío de adaptación, ver qué tan posible sería llevarlo a una sola película y ver cómo funcionaría eso y ver qué tan dispuesto estaría el espectador a acompañarte en ese reto. Creo yo, no sé qué opinan. Encontrar a la gente que quiere invertir en ello, pero bueno, no sé. No sé qué opinen. Pues lo que pasa es que pienso que para la adaptación, más que retomar todos los elementos, lo interesante es saber qué cosas de esa obra resultan inspiradoras, porque pues al ser totalmente otro lenguaje, tiene una cierta hermandad entre la película y la obra, pero pues no se pretende que realmente estén todas las páginas ahí puestas para empezar, ¿no? Es imposible. Entonces sí creo que si pensamos en que los límites a veces detonan un poco más la creatividad, pienso que soy del team película, pienso que podría quedar con esa descripción que nos has dado, quizá mejor como una película. Pues yo creo que esto se va a complicar porque yo estoy del lado de Jorge. Nos gusta cuando las cosas se complican, sí, aquí. Porque precisamente, bueno, considerando lo que han dicho, pero me parece, yo recuerdo una vez que estábamos en casa de Jorge en una reunión y sacó el libro, ya, ahora recordé. Sí, claro, y en efecto el libro es una locura, pero me parece que la gran apuesta estaría evidentemente en la diversidad, que no sé muy bien cómo se podría incorporar, no en todo su esplendor evidentemente, pero no es lo mismo que transcribas, qué sé yo, un estudio sociológico, por ejemplo, ¿no? Y que el lector se lo pueda saltar nada más entendiendo qué le estás diciendo, pero me parecería muy interesante que se segmentara la propuesta e ir explorando estas vetas que hay de algo que no se puede agarrar de una pieza. O igual y sí se puede agarrar de una pieza, hacerlo como una película, pero eso llama un poquito más a una mirada que englobe, tal vez. Entonces, sí, apuesto por la fragmentación. Sí, y además hay algo interesante que ocurre con esta novela, que hay, así como existen para tanto películas y otras, otro tipo de expresiones y de medios, existe el fanfiction. Si uno teclea en YouTube House of Leaves, hay un montón de videos hechos por fans donde intentan recrear fragmentos de la novela. Incluso tratan de resolver la intromisión de los textos dentro de los textos. Así que ha también detonado un poco esto. A mí me extraña que nadie lo haya querido armar. Pero pues es que creo que la misma descripción, ahí está la respuesta. Sí. Porque es algo sumamente complejo, tiene muchas capas. Cualquier productor ejecutivo que haga valer su sal, lo primero que te preguntará es cuánto va a costarme esta monstruosidad. ¿Y cuántos años? Y exactamente, ¿no? Y en ese sentido, quizás sí te daría un poquito la razón, es que a lo mejor funcionaría un poquito, en términos de factibilidad para ser producido, a lo mejor sí conviene mejor hacerlo serie. Pero a mí se me haría sumamente interesante ver cómo uno asume el reto y cómo encuentra la manera de, como bien dice Silvia Alicia, de englobar en una sola película todo eso que ya con esto me acabas de vender, si no la película, pues la idea de vender, de leerla, porque no la he leído y me siento como un estúpido, no, porque no, ninguna de estas novelas y libros maravillosos que me acaban de mencionar no los he leído y tengo que hacer mucho lectura y el tiempo no es suficiente porque la vida es corta y no sé. Así. Bueno, yo creo que parte de la intención, incluso dentro de la agenda oculta de esto, es también invitar a nuestros escuchas, a nuestro auditorio, que igual se acerque a esos libros. Esos libros que han comentado como posibles adaptaciones son unas grandes recomendaciones. Obviamente la mía es la mejor, pero si hablamos de Salón de Belleza, Mario Bellatín, el invitado, el Maleus Maleficarum, que es un libro para toda la cartucho, familia, se los recomiendo muchísimo. Sí, lectura para llevar para cuando para los niños. Exacto, cuando acuestas a dormir a Celeste, le puedes leer algún capítulo de Maleus Maleficarum. Y creo que a mí me gustaría retornar un poco a un par de puntos. Esto que es, digamos que si la propuesta es de la Casa de Hojas, puede parecer si la más complicada, pero creo que en las propuestas que se han hecho, como dijo Silvia, en todos implica una serie de decisiones, o sea, cuánto es lo que queda dentro, lo que queda fuera, qué le damos primacía, y Y también regreso a algo que habían preguntado, es la intención. Porque si me preguntan por qué quisiera yo ver esto en la que yo propuse en cine, pues porque se me da la gana de verla. Neta, o sea, realmente. Ahora bien, ¿qué debería haber detrás? Si hay una cuestión de visión artística, ¿cuál sería en el caso tuyo, en el caso de nosotros? ¿Cuál sería, al final de cuentas, lo que debería... Si tuvieras que poner un nombre a la intención de trasladar una obra literaria a el cine en este caso, ¿cuál sería, digamos, la mejor intención, si es que la hay? ¿La mejor intención? O sea... O la que consideres tú, la que, bueno, sí, esto me... Tal vez el libro más querido y que incluso dirías, eso es intocable. Y lo dices, no, bueno, sí, que sea. Es que cuando pones la mejor intención, hablas como si hubiera solamente una intención correcta o adecuada por la cual hacer algo. Claro que la pregunta es tramposa, por eso. Es muy tramposa, y sobre todo porque cada individuo es diferente y cada quien tiene razones muy distintas. Pero, a ver, nuestras invitadas, para no acaparar el micrófono yo solito. Bueno, además de lo que dice Manuel, pienso también que nosotros mismos podemos estar en diferentes posiciones, porque... si me lo preguntas como público, tal vez te diga unas que si me preguntas como persona a la que me interesaría en algún punto meterme a estudiar estética y cine, por ejemplo, podría darte otra respuesta, tal vez. Si me lo preguntas como apasionada de un libro o de un autor o de una forma, qué sé yo, puede que te conteste otro, sale de mi ronco corazón, ¿no? Así de mi pecho, de donde tú quieras, de me da la gana, como tú dices. No tengo una explicación mejor. Pero creo que todas, pues lo mismo, apuntan a opciones distintas también y que mandan o trazan la ruta para distintos productos. Entonces. Okay. Bueno, yo más como inclinada hacia los libros, pensaría que para mí una excelente razón sería algo vinculado con lo que decía Silvia Alicia al principio, que sería actualizar la obra, no con algo que intente hacer una adaptación totalmente fiel del libro, sino con algo que haga una propuesta que traiga de vuelta otra vez el título, que traiga otra vez de vuelta el autor y que este diálogo pues continúe, que es lo que uno espera para los libros y los autores que ama, ¿no? Que lo que los vuelva a traer, digamos, a la conversación. En mi caso, yo parto de ¿qué tipo de películas me gustaría a mí ver? Y siento que no hay, o que ya casi no hay. Y gran parte de la razón por la que tuve la inspiración, no sé si divina o demoníaca, de pensar en el Maleus Maleficarum, en el Martirio de las Brujas, es porque desde hace mucho tiempo siento que no tenemos en distribución así mainstream una sátira que verdaderamente toque temas profundos, temas, digamos, polémicos, y lo haga de una forma que inicie conversación, o sea, que realmente sacuda la opinión pública y genere debate. Creo que de las últimas que tuvimos fue hace casi 30 años con La Vida de Brian, y quizás un poquito de Mel Brooks hacía, por ejemplo, en con los productores, sobre todo La Historia del Mundo parte 1. Pienso mucho en ese número musical de la Inquisición Española, pero sobre todo algo que verdaderamente tome un tema controvertido y lo use para decir sí, me estoy riendo de esto, quizás de una manera políticamente correcta, pero al mismo tiempo estoy tocando estos puntos, y en este caso sobre machismo, sobre misoginia, que sobre todo en un mundo post-Me Too son todavía más relevantes, solo que lo estoy haciendo tomando como punto de partida la Edad Media. Okay. ¿No? Entonces, siento que hace falta ese tipo de sátira que en el buen sentido y con la mejor de las intenciones sacuda y nos obliga a repensar muchas cosas que damos por sentado. Entonces, en ese sentido, hace tiempo que no veo una película así, me gustaría verla. Entonces, okay. yo parto de allá más o menos. Bueno, obviamente las razones que ustedes han puesto sobre la mesa son mucho mejores que las mías, y aquí Manuel está haciendo unas señales muy extrañas con su mano, como estoy poseído. Está poseído, me trae el martillo de las brujas. Y no queda más que agradecerles a Silvia Alicia Lolbe. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta locura, en este ejercicio, en este juego. Manuel, pues bueno, nuevamente gracias por estar aquí con nosotros y a ustedes también por acompañarnos. Antes de irnos, antes de que nos corran a patines, Silvia Alicia Lolbe, algo donde podamos seguir su actividad. Sé que están muy activas en internet, hay ciertos proyectos en los que están metidos y que podemos seguir y acceder a ellos, así rapidito, como por dónde podemos conocer de su trabajo? Bueno, yo ahora básicamente nada más en figura, en la página web, que es de un proyecto de investigación, pero es como estudios teóricos sobre la novela, más bien bibliografía ahora. Estoy un poco en pausa, pero Lolbe sí está muy activa, así que ahí sí que la pueden seguir. Sí, bueno, actualmente estoy colaborando con otro grupo, con un grupo de escritoras. Tenemos un proyecto que se llama Tranvía, Colectivo Tranvía. Entonces tengo una estación, mi estación es la Estación Alameda, y ahí estoy con otras colegas muy queridas. Muy bien, pues procuraremos poner las notas del programa en nuestra página de Facebook, es facebook.com/ Los Ojos de la Bestia, y pondremos los accesos para que puedan seguir los proyectos tanto de Silvia como de Lolbe. Y ahora sí, nos despedimos, esto ha sido Los Ojos de la Bestia, nos escuchamos el próximo martes, y viva bestia en vanidad mortem, que significa larga vida la bestia, muerta la vanidad. Hasta pronto. Luego. Podéis ir en paz. La bestia se ha marchado. Los ojos de la bestia. Hablando de cine sin concesiones. Producción, conducción y guión, Manuel Alejandro Escofié Duarte. Coconducción y coproducción, Jorge Carlos Cortázar Sabido. Edición de cápsulas y cortinillas, Luciana Chan Córdoba. Voces adicionales, Luciana Chan Córdoba y Raúl Lara Quevedo. Búscanos en Facebook y en Twitter. Esto fue una producción de Radio Universidad y del Programa de Promoción y Difusión Cultural Cinematográfica, Kino Wadi.